Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos. Senderos del Patrimonio Cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, hoy comenzamos el primer programa del mes de marzo, La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan a Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra, José David Rondón, coordinando a todo el equipo y quien les habla, Eduardo José Pérez. Le recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguirnos por nuestras redes sociales como @IPCBicentenario y El Ciudadano Ministro, a través de @LuchaAlmada. También pueden seguir al presidente Omar Bielma del Instituto del Patrimonio Cultural, @Senderos9, y a nuestra emisora a través de @AlbaCiudad. Y pueden darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden visitar nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural y visualizar todo nuestro material audiovisual. Buenos días, Geraldine. Buenos días, José David. Un nuevo programa ahora en el mes de marzo, en este 2016. Sí, comenzando este mes de marzo. Muy buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días, Eduardo, Geraldine, y a todos quienes nos acompañan todos los jueves de 8 a 9 de la mañana. Y un especial saludo a todos los trabajadores del Instituto de Patrimonio Cultural. Hoy con un programa especial. Tenemos ya en cabina, a quien formalmente le damos la bienvenida, y es precisamente el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma, que vamos a estar conversando sobre todo lo que es la movida nacional que se ha venido realizando, un trabajo cuerpo a cuerpo en los estados, en diferentes estados del país, en lo que es la constitución de las oficinas regionales de patrimonio. Recientemente, en una gira, el presidente, bueno, estuvo cumpliendo funciones de agenda y un trabajo productivo en lo que es el estado de Falcón, también Barinas, Mérida, y próximamente también está una agenda establecida, pero el acento, la dinámica del día de hoy o la agenda establecida es hablar sobre las oficinas regionales de patrimonio, que además vamos a tener contacto con los coordinadores de las oficinas de patrimonio que está ubicado en Barinas, está atendiendo lo que es Cogedes, Portuguesa, y tenemos a Félix Díaz, un importante trabajador y defensor del patrimonio también en lo que es la región Los Andes, que atiende Mérida, Trujillo y Táchira, que es Henry Flores, con él estuvimos compartiendo en la ciudad de Mérida. Esto es lo que tenemos previsto para el día de hoy. 8:06, rápidamente nuestra primera sección, Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Efemérides del 1 al 6 de marzo. 1 de marzo de 1678, fundación de la ciudad de San Carlos, actual capital del estado Cogedes. 4 de marzo de 1894, muerte de Arístides Rojas, importante escritor en la historia de Venezuela. Lo recordamos por diversos libros, los más importantes, Leyendas Históricas de Venezuela, Orígenes Venezolanos, y uno que recomendamos desde aquí, desde la Tierra de los Míos, Crónica de Caracas. 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética. Y 5 de marzo de 2013, la siembra del comandante Hugo Chávez Frías, presidente de la República, electo popularmente en los años 1998, 2000, 2006 y 2012. Sus restos descansan en la Flor de los Cuatro Elementos, en el Cuartel de la Montaña, sector de Montepiedad, en la Parroquia Capitalina, 23 de enero. 8:07, primera pausa musical, los dejamos con El Canoero del Caipe, con letra de Alberto Arbelo Torrealba. Ya venimos. Thank you. al canoero del Caipe. Bendito Dios que era un catire apureño. Le quito el amor de golpe, verdad mi bien quien lo quiso tanto tiempo. La que le arrulló el mutismo, ay el mutismo, y fue aljiba en su desierto. Tan cerquita ayer Maruja y hoy su cariño tan lejos. La que a lo roto de su alma surció una gasa de afecto, y a su pantalón raído el alivio del remiendo. La que en veces lo llamaba para anunciar los viajeros, poniendo ulular suspiros, poniendo ulular suspiros entre las curvas del cuerno. La que Venus alumbró, la que Venus alumbró en noches de atarrayeo, raspando la rubia escama del lomo de los chechecos. Y cuando de monte a monte iba el caipe turbulento, le enrumbaba la canoa hacia el pez embarcadero. El canoero está solo hundido en su sentimiento, orilla del pozo mustio sin atarraya ni anzuelo. El cañaveral tremola como regando un secreto. Maruja jugó el cariño, Maruja jugó el cariño, dice el capacho del viento. La pena se volvió loca, la pena se volvió loca, cautiva entre su cerebro. Con un machete en la noche se lo dijo a Anselmo López, pase camino del pueblo. Después de sande el camino, ahí el camino como quien suma lo inverso, y llama al compadre Braulio tocándole en el tranquero. Acompáñeme compadre al paso del peñón negro, para que cuente mañana qué rumbo cogen los muertos. Y el viejo Braulio se asoma arrebujado en el sueño, y mira en la empalizada, y mira en la empalizada el bulto del canoero. ¿De dónde viene compadre? Se lo pregunto mi amigo. Compadre, vengo del pueblo. Y a la respuesta se pone, bendito Dios imaginativo el viejo. Viene adelante el catire, ahí el catire baja al desembarcadero, y hunde un bulto en la canoa como sangrando el recuerdo. El viejo Braulio está solo, ahí está solo en el pie del peñón negro, cuando sacude las sombras el grito del canoero. Para Apure voy compadre y a Maruja me la llevo, usted contará mañana qué rumbo cogen los muertos. Muchos la han visto pasar, canoa sin canoero, solita en mitad del río, solita en mitad del río, con la zamurada dentro. Ocho y diez minutos, retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, hoy tenemos, como ya lo habíamos anunciado, ya en cabina, y es un honor para nosotros tener el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma. Bienvenido, presidente. Bueno, buenos días. De verdad que hoy bien, bien contento de estar aquí en el programa que llevan con mucho ahínco ustedes. Además que les tengo que confesar que muy, muy emocionado ver a los muchachos desenvueltos con el programa, a Geraldine, a Eduardo, y bueno, un veterano de 20 guerras mundiales, José David, pero ustedes sobre todo que han nacido con el programa, han crecido con el programa, y yo realmente felicito el buen esfuerzo que han hecho para mantener la tierra de los míos, para que todos sepamos lo que pasa desde la institución con el patrimonio cultural, ese buen esfuerzo de promoción y proyección de ese trabajo de hormiguita que hacemos en todo el país, que es la defensa del patrimonio cultural venezolano. Gracias, presidente. Y es donde nosotros queremos poner el acento el día de hoy en la entrevista. Precisamente usted ha venido cumpliendo una agenda de inauguraciones en el país, lo que son las oficinas regional de patrimonio. Esta instancia que es vinculante con la comunidad y precisamente desconcentra la acción que se realiza en Caracas de una manera de dar respuesta oportuna, y esto es lo que es en defensa de patrimonio. Háblanos de cuál es la importancia de estas oficinas regional de patrimonio. Bueno, interesante, ¿no? Además que resaltemos que estamos entrando en marzo. En marzo, y la semana que viene es menguante de marzo. Y es interesante, nosotros que vivimos en el campo le damos mucho, mucho sentido a cuándo son los tiempos de menguante, porque son los mejores tiempos para la siembra, para podar. Algunos dones creen que cortarse el pelo en menguante es mejor porque se pone bonito. Yo creo que eso es interesante. Y recordemos que declaramos la papa nativa patrimonio cultural, los saberes asociados a la papa nativa, y justamente la semana de la papa nativa se celebra la primera menguante de marzo del saber popular. Yo creo que la próxima semana vamos a conocer mucho más de la de esto de los saberes asociados a la papa nativa, patrimonio cultural de la nación. Fíjense qué interesante el tema de la territorialización, como lo hemos llamado en el instituto. Pero este es un trabajo interesante que estamos generando desde el año pasado a propósito de todo el apoyo que hemos recibido por instrucción del presidente de la República y el ministro de la Cultura de desplegarnos en todo el país. Entre otras cosas, el Instituto de Patrimonio Cultural, una labor importantísima de atender no solo el tema de protección, sino formar, hacer seguimiento, acompañamiento a todos los procesos de patrimonialización que se generan en el país. Es por eso que el presidente y el ministro han apoyado la idea de que generemos la creación de las oficinas regionales del Instituto de Patrimonio Cultural. Es un grupo de seis equipos de trabajo que van a estar dispersos por todo el país y ya nosotros hemos ido avanzando en la inauguración de la formal de las oficinas. Ya venían desde el año pasado trabajando, haciendo algunos adelantos, pero este año, junto con el ministro Ñañez, hemos ido creando ya formalmente los espacios, que además se han hecho en articulación con gobernaciones, con alcaldías, con cultores y cultoras, poder popular. Comenzamos inaugurando la primera la semana pasada, que lo hicimos en el estado Barinas, que una cosa muy interesante, era el día 16, quiero resaltar esto, era el día 16, a petición del gobernador Adán Chávez, él nos pidió por su agenda, el 16 no podía estar, y él solicitó mover una semana la fecha porque él, por el interés que él le pone al tema patrimonial, pidió que lo hiciéramos el día 24, y así fue el día 24 con una masiva asistencia de cultores, cultoras, poder popular, en unos espacios hermosísimos de la Casa del Alba, que está allí en Barinas, una casa que va a manejar todo el tema de formación del Instituto Hugo Chávez, y que tenemos el privilegio de formar parte de ese sitio apoyando el tema de patrimonio, porque dentro de los objetivos de la Casa del Alba es la promoción del patrimonio cultural. Por eso el gobernador ha hecho el mayor énfasis y apoyo para que esa oficina se dé. Ahí está al frente nuestro amigo Félix Díaz, que bueno, está de más decir que es un militante de la protección del patrimonio, un equipo de trabajo con la arquitecta, con el arqueólogo, el abogado, y han hecho posible que ahí se genere una gestión muy importante en ese eje que atiende Barinas, Portuguesa y Cojedes. Entonces, luego de allí pasamos al estado Mérida. Además, que presidente, disculpa que le interrumpa, antes de avanzar a lo que es el estado Mérida, que pues, porque vale la pena destacar, ¿no?, lo que es el acto que se realizó en Barinas y que atiende estos estados llaneros, y además que realiza un trabajo importante con un equipo multidisciplinario, un equipo allí técnico, un equipo especializado, pero también vale la pena destacar sobre todo el discurso del gobernador Adán Chávez. O sea, fue hacia una avanzada lo que es en defensa del patrimonio, en defensa de lo que es la Oficina de Patrimonio. Además que aparte de eso, ¿no?, que él siempre ha sido un aliado del tema patrimonial, igual que el camarada presidente Chávez, que a través del patrimonio, con su imaginario del llano en el pecho, generaron todo un proceso político que se evidencia en todas nuestras leyes construidas en revolución, desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para acá. Y cómo incidía el gobernador Adán Chávez en la importancia que tiene el patrimonio intangible, la manifestación, la tradición oral en los procesos de entender la patria. E incluso él hacía énfasis en el tema comunicacional. Cómo desde lo comunicacional es un elemento fuerte desde el punto de vista cultural. Cómo a través de la comunicación nosotros podemos generar muchísima información, pero además podemos generar comportamientos, acciones. Y qué importante que la comunicación afinque hacia la tierra de los míos, que es lo que nosotros estamos promoviendo, que afinque hasta nuestros saberes tradicionales, que afinque hacia nuestros procesos históricos, porque parece mentira, desde allí es que nosotros podemos construir la patria. Yo creo que construirlo sobre bases de pies de barro es un error. La tenemos que construir sobre la base sólida y nada más y nada menos que los procesos históricos, que son patrimoniales además, esos son los mejores espacios para construir con solidez los procesos que nos tocan. La revolución viene de ahí. Viene de lo endógeno, viene de lo profundo, viene de los sentimientos, viene de los compromisos. Y esos compromisos lo hace lo que me gusta, lo que me pertenece, a lo que me apego, y definitivamente la historia. Por ahí va el discurso del gobernador, pero además de eso, ¿con qué cercanía tuvimos la presencia de los las locainas de la yuca que estaban ahí presentes con ellos inauguraron su oficina con su dinámica de décima, uno responde, otro contesta. Muy buena, muy creativa. Los vasallos del Niño Jesús con disfraces que también participaron y bailaban en su dinámica tradicional. Sencillamente, la oficina es de la comunidad. La oficina es para que nosotros estemos más cerca, no atender desde Caracas, descaraqueñizar un poco la gestión del Ministerio de la Cultura y del Instituto, por esa instrucción que ha dado el ministro Ñañez, nos estamos desplegando por todo el país. Y ese es uno de los elementos, además que es sabroso hacer gobierno con los cultores, que es sabroso escuchar a esos maestros y sus saberes, indicándonos como un madrinero para dónde debemos llevar la gestión, para dónde debe ir este país. Desde dónde tenemos que agarrar impulso para que la participación no sea un discurso, sino sea una verdad, una realidad. No le tengamos miedo al poder popular. Sin poder popular no hay revolución. Y la revolución se hace así, de cerquita, con la gente. Ahora, estamos hablando, presidente, que acá en Llanos Uno hay todo un potencial, ¿no? Y para ello está un equipo que atenderá, hablando de arquitectos, arqueólogos. Coméntenos un poco de esto. Grupos de trabajo especializados que van a atender la acción patrimonial en las regiones. Fíjate algo interesante, uno de los papeles de la oficina es que tiene que ser un elemento articulador, no solamente con todos los entes del Ministerio de la Cultura que están en el Estado o en el eje regional, sino que debe articular con el poder popular, gobernaciones, alcaldías, etcétera. Nosotros tenemos allí en Barinas una fortaleza interesante que es el equipo del Museo de los Llanos. Ese es un equipo que se ha sumado de la mano con la oficina y de la oficina con el museo, sumando a seguir impulsando todo el proyecto del Masparro, seguir impulsando los procesos que se dan en el museo, el museo impulsando los procesos con el patrimonio en la convocatoria. De hecho, tenemos una primicia que a propósito de esa dinámica tan interesante que tiene Barinas con lo arqueológico, Portuguesa y Cogedes, hemos decidido junto con el director del museo y con algunos insumos que tenemos en el instituto, que vamos a crear un laboratorio de arqueología en los espacios del Museo de los Llanos. Qué bueno. Es un espacio hermosísimo que nos ha cedido nuestro amigo Leonardo para que desde allí nosotros podamos promover la investigación en el área arqueológica, pero además de eso, nosotros podemos desde allí clasificar y orientar y construir las colecciones de arqueología del propio Museo de los Llanos. Desde allí nosotros podemos hacer procesos formativos con estudiantes de arqueología de pregrado y posgrado que puedan hacer trabajo allí, pero además de eso, ese sería un foco de trabajo, el laboratorio de arqueología que vamos a tener allí, porque los 5 estados llaneros, los procesos arqueológicos que se están evidenciando en todos los estados llaneros, nosotros lo vamos a sistematizar desde ese laboratorio. Entonces ahí vamos como sumando en la construcción, ¿no? Cómo vamos agregando cosas que van a ir desde el punto y círculo, el punto sería Barinas y el círculo toda la región llanera. Entonces ahí creo que nosotros podemos impulsar una intención bien interesante, además que esos son espacios que los cultores y las cultoras pueden visitar cuando quiera, que ahí van a tener siempre un equipo que está entrenado y con una instrucción muy concreta, que la prioridad sea atender al poder popular y a los cultores y a las cultoras. Además que este eje llanero está conformado dentro de la dinámica Llanos 1, que ya estábamos en conversación, lo que es Barinas, Cogedes y Portuguesa, estamos hablando de Llanos 2, que está próximo a la inauguración, que es Guárico, Apure, y también atenderá Amazonas. Eso cierra lo que es este circuito. Ahora, conversando lo que fue la inauguración de Mérida, presidente, que allí atiende todo lo que es la región Los Andes, además que hubo un acto también muy emotivo, muy cercano a lo que es también los cultores y personas representativas de lo que es la comunidad patrimonial y cultural de la región Los Andes. Fíjate que este acto fue menos oficial, fue menos oficial, me refiero a la máxima autoridad, etcétera, etcétera. Sí estaban las autoridades, coordinadores de cultura y de patrimonio de algunos municipios, el director del gabinete, que además él está asumiendo junto con nosotros la tarea y es bueno resaltar que en el caso de Barinas el gabinete es fundamental para todo esto que está pasando. El gabinete de Barinas ha sido un impulsor que, bueno, le agradecemos mucho ese apoyo a Ana María y a su equipo. Y en el caso de Mérida, Henry, con su equipo, igual. Nosotros abrimos la oficina junto a los espacios de la Misión Cultura, allí en la Plaza Bolívar, un edificio que está en la Plaza Bolívar de Mérida. Y además es un acto muy bonito. Tenía muchos días que no llovía y ese día que inauguramos la oficina se puso el día bien frío, con una llovizna que muchos calificaron de bendición, con mucho del imaginario andino. Nosotros que somos de esos lados sabemos que esa es la bendición de Dios para que arranquemos bien, ¿no? Y es interesante ver allí la presencia de los vasallos de la Candelaria, de los amigos de San Isidro, pero también qué sabroso ver la presencia de los chimbangles del sur del lago, de Palmarito, de Bobure, que estaban presentes allí también. Y sin embargo, y los artesanos en los consejos presidenciales de cultura, los voceros, los consejos presidenciales allí presentes también. Y conformamos más que un acto protocolar, una conversa de opiniones que se dieron allí para celebrar lo que significa la oficina. Un tema interesante, cómo todo ese proyecto que hemos impulsado desde el instituto junto con el Museo Arqueológico de Mérida, que además Lino estaba allí con nosotros, el director del museo, que es el Museo Paleontológico y Arqueológico Llano de Lanís, que es uno de los elementos más importantes, es el único sitio paleontológico o el más importante de los Andes venezolanos. Se ha convertido por un proceso con la comuna de Llano de Lanís, un proceso interesante desde la comuna, es la que administra el parque. La comuna es que pone los guías, la comuna es que se ha formado con los especialistas en arqueología para llevar turistas, investigadores en todo ese yacimiento. Es impresionante el yacimiento, además invitamos a que los visiten, pero ese trabajo de poner en valor el patrimonio cultural, ahí tenemos un ejemplo de participación comunitaria. Es un museo comunitario especializado en paleontología y arqueología, pero es llevado por parte de la propia comunidad. Entonces, hubo una opinión bien compartida y en todas partes se celebra es que el instituto se desconcentre, que el instituto esté en los sitios, que atienda en el lugar con rapidez todo lo que tenga que ver con el patrimonio. Y además estamos viviendo momentos interesantes. Barinas, con un avance que ha tenido previo, Mérida un avance un poco menor, pero con contundencia, pero también tenemos un avance que tiene muchos años funcionando, que es el de Coro y su Puerto de la Vela, que ha sido un punto donde nosotros tenemos una oficina especializada para atender eso y cómo la oficina se ha ido transformando, junto con el gabinete, en la oficina regional Occidente, que atiende no solamente Falcón, sino Zulia, Yaracuy y Lara. Entonces, y la tenemos más conformada, tenemos más personal, tenemos más especialistas, tenemos 3 ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos abogados, tenemos arqueólogos. Ese arqueólogo no sé dónde vive porque siempre está en todos los estados ayudando, Diego. Y creo que estamos desmitificando el tema de la arqueología, que es solamente para los especialistas. La arqueología está con nosotros y nos acompaña en todos nuestros espacios cotidianos y a veces es que no sabemos que es un espacio arqueológico y cómo lo debemos hacer. El mejor ejemplo, Castillete Reverón, después podemos hablar de eso. Perfecto, 8:25 minutos. Al retornar seguiremos conversando acerca de todo este diagnóstico y del IPC a lo largo del país y por supuesto la inauguración de nuestras oficinas regionales. Los dejamos con Linda Barinas, de Eneas Perdomo, en la voz de Adilia Castillo, la novia del Llano. Identificamos emisora y volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Sí. Dios, frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto traigo el olor del mastranto y el colorío de tus flores, porque sé que tus mujeres son las reinas ciclabeles del llano de mis amores. Linda Barina, tierra llanera, camino de palma y sol, donde te mira más bella siempre la tarde cuando matiza el paisaje, píxeles de un arrebol. Linda Barina, tierra llanera, camino de palma y sol, donde te mira más bella siempre la tarde

la música reggae puede ser vista como una música de alabanza moderna. África ruge y ruge fuerte, yo seré africano hasta el día de mi muerte, y cuando vuelva a nacer seré africano, seguiré cantando el danzón para mis hermanos. África ruge y ruge fuerte, yo seré africano hasta el día de mi muerte, y cuando vuelva a nacer seré africano, seguiré cantando el danzón para mis hermanos. Pone Mike. Dinastía africana yo propongo, la monta en Etiopía y te la monto en el Congo. Roots, raga, style yo dispongo, música africana con buen flow yo compongo. Seguro están buscando la joya del Nilo, y lo que van a hallar es puro raga man estilo. Sabes bien, aquí fumamos tranquilo, si traes algo bueno con confianza ven y dilo. Yo again, rema, rema, rema, hay que seguir remando. No ves que la orilla ya se está acercando, el Kilimanjaro, el gran Baobab, en la madre tierra en toda su bondad. Vas a venir conmigo, esto no es una aventura, desde que te conozco esto es toda una dulzura. El bote se está yendo, la lancha está saliendo, el coche acelerando y yo estoy flasheando. África ruge y ruge fuerte. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos música, somos cultura. Seguiré cantando el danzón para mis hermanos. África ruge y ruge fuerte. Yo seré africano hasta el día de... Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. Ocho y 34 minutos de la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos. Estamos entrevistando al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, con respecto a lo que fue ese despliegue del IPC por todo el país y en la inauguración de las oficinas regionales. Sí, continuamos con la entrevista con el presidente Omar Bielma y la conversación. Por supuesto, nosotros lo que es la importancia de la inauguración de las oficinas regionales de patrimonio. Ahora, usted hablaba sobre un despliegue, ¿no?, de todo el equipo y su presencia, de lo que es dándole formalidad, pero ya el año pasado las oficinas vienen desarrollando una gestión. Porque lo importante de desconcentrar la acción es también el recurso humano, porque conocen, comprenden cuál es la dinámica social de cada uno de estos ejes. Es decir, hay una realidad en la región de los Llanos, como también una realidad en la región de los Andes, desde todo punto de vista. Y esto se convierte, sin duda, en una fortaleza desde quienes tienen la responsabilidad de planificar, apoyar y operar desde Caracas. Sí, es así. Y yo quiero hacer darle un acento, porque el ministro Ñañez nos ha hecho una instrucción, porque no es una instrucción, con mucho, mucho acento, de que atendamos el tema patrimonial, o sea, con detalles, cosas que a veces por los recursos que no quedan completas, que quedan esperando, o sea, debemos atenderla. Y es la idea, que no hagamos la gestión desde las oficinas. Yo he sido militante de eso, de que la gestión se hace en las comunidades, viajando a la oficina, atendemos las cosas puntuales, pero yo creo que el trabajo en revolución hay que hacerlo desde la calle, y hemos tenido el gran apoyo del ministro Ñañez para eso. El tema de las oficinas lo hemos mostrado con toda la fuerza que se necesita, pero es precisamente para eso. Y sobre todo, José David, con lo que tú citas, es cómo nosotros tenemos que entender esa diversidad que conseguimos en todo el país. O sea, entenderlo desde lo urbano, entenderlo desde Caracas, a un país entero que es tan diverso, es un error político, un error metodológico. Pensamos que en el sitio, con la gente que convive en el sitio, con los que son gestores de ese patrimonio, los que trabajan con ese patrimonio, son las personas con las que debemos acompañar la gestión del Ministerio de la Cultura, que en este caso tiene que promover todos los procesos que se vinculan al patrimonio cultural tangible e intangible, pero sobre todo los procesos que se dan para la organización. Porque el tema de proteger es que no protegemos lo que no valoramos, y no lo valoramos porque no lo conocemos. Entonces forma parte de todo eso. A lo mejor somos custodios de un bien y no sabemos que es un bien patrimonial o no lo valoramos de esa manera y sencillamente no lo cuidamos, siendo los custodios. Sin embargo, en la medida que ponemos en valor esos procesos, la importancia que tiene para cada uno y cada uno de los venezolanos y de las venezolanas, yo creo que en ese sentido nosotros podemos hacer cosas. Yo creo que realmente nosotros tenemos que asumir nuestro papel de activadores, como diría la Misión Cultura. Yo soy activador de la Misión Cultura y cómo esos procesos de la Misión Cultura se activan, pero con la gente, viendo los resultados con la gente, no mandando órdenes de Caracas, porque eso no sirve. Se los confieso que en la práctica nos has dicho que eso no funciona así. Funciona trabajando desde allá. Por eso este despliegue con fuerza, con el impulso que nos ha dado el ministro. Y además de eso, vienen las próximas oficinas. El día 18 vamos a abrir la oficina Llanos 2 en San Juan de los Morros. Luego estamos tratando de abrir la oficina en Oriente, en Cumaná, la siguiente oficina que va a atender los estados orientales. Y más adelante se tiene en el plan abrir la oficina en Bolívar, estaría en Puerto Ordaz. Ayer tuvimos todo el apoyo del gobernador del estado Bolívar para cedernos los espacios para instalar la oficina en el estado Bolívar en Puerto Ordaz, que atendería el estado Delta Macuro y el estado Bolívar, ese eje, que además son dos estados, pero es el más grande de todos los ejes por ese territorio tan inmenso que tiene Bolívar y Delta. Y desde aquí, desde la oficina del Instituto de Patrimonio Cultural, atenderíamos los estados centrales. O sea, estamos hablando de Carabobo, Aragua, Vargas, Distrito Capital y Miranda. Lo atendemos en el instituto. Entonces, rápidamente nosotros podemos tener en tiempo real, atender mucho más rápido los procesos que se dan en todo el país, presencia en todo el país. Recordemos que el instituto es el ente rector en patrimonio cultural. Ejercemos acciones legales en contra de las personas que dañan el patrimonio o que generen procesos que dañan el patrimonio. Y además de eso, nos toca generar un proceso formativo en todo el país. Y este año, por ejemplo, nosotros hemos destinado este año, el objetivo primordial, el más emblemático de todo este año, es el inicio del Censo de Patrimonio Indígena, un mandato de la Ley de Patrimonio Indígena, donde el Instituto, en alianza con el Ministerio de Pueblos Indígenas y las comunidades indígenas, estamos iniciando eso. Vamos a generar en el estado Monagas algunas actividades con el pueblo Chaima, que se está iniciando. Ya hemos hecho algunas actividades. Esto lo hemos hecho también en enlace con la oficina de asuntos indígenas que funciona en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, específicamente en la Dirección de Interculturalidad. Y con ellos hemos articulado desde el año pasado. Y ahora, bueno, estamos iniciando ese proceso del censo con esas consultas que se hacen con las comunidades, manejando la prudencia, y eso va a generar un proceso interesantísimo de producción. Fíjense que el tema de patrimonio no es un tema de arreglar una casa, porque a veces nos ven y a veces nos estigmatizan, que son una suerte de ingenieros constructores, que solamente tenemos que reparar las edificaciones. Claro que lo tenemos que hacer, tenemos que promoverlo. Si no tenemos los recursos, tenemos que buscar las alianzas para hacerlo. Es la instrucción que tenemos el camarada ministro. Pero además de eso, lo que pasa dentro de esa casa y alrededor de esa casa, que es el patrimonio vivo, que es el patrimonio intangible, también forma parte de ese actuar alrededor de esas cosas. Nosotros no hacemos nada con recuperar y poner bien bonito un casco histórico si está vacío, si no está lleno de vida, si no tiene las vivencias que hacen posible que esa casa deje de ser una estructura para que la tierra con la que está hecha sea viva también y se mantenga el tiempo en espacio. Nosotros tenemos una premisa que funciona en la práctica. Las casas que se arreglan y se cierran y se dejan solas se vuelven a caer. Cuando tienen gente, no se caen. Así que yo creo que ahí este país está pasando por muchas cosas interesantes, entre otras cosas que nos reconozcamos desde la fuerza de la historia y nos reconozcamos desde la fuerza de nuestra identidad. Y precisamente de eso trata la labor del Instituto del Patrimonio Cultural, y pienso que vamos más allá. Es la labor del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y es la labor del gobierno bolivariano. El sector patrimonio es uno de los que más leyes tiene, y es bueno que lo evidenciemos. O sea, no solamente por el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestra ley, que es vieja, que tenemos una propuesta de ley aprobada en primera discusión ya en la Asamblea Nacional, y bueno, tenemos que generar los procesos para la aprobación en segunda discusión, pero Además de esas dos leyes, tenemos la Ley Penal del Ambiente, que en su articulado promueve la protección del patrimonio, el Plan de la Patria, que transversalmente en los 5 objetivos históricos habla de la protección del patrimonio y la promoción del patrimonio cultural, además de la ley de protección o la ley de protección del patrimonio indígena, además de la ley de protección y defensa de la nación, que como un elemento de soberanía nacional y de protección de la nación, del territorio nacional, una de las tareas es proteger el patrimonio. Y en sí las leyes estatales, la legislación en los municipios, si vamos sumando, es una gran cantidad de legislación que hacen posible que el patrimonio se convierta en un elemento de soberanía, es un elemento de protección, de promoción nacional, que para todos es el más importante. Así que el Estado venezolano está claro, muy claro, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la responsabilidad de los gobernantes regionales y municipales, de hacia dónde va el patrimonio. Creo que faltan procesos formativos, creo que debemos tener gente aliada, como el mismo gobernador Adán Chávez, el gobernador Francisco Rangel Gómez, el mismo alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que ha hecho un punto particular para que las edificaciones del centro de la ciudad se activen y se pongan en valor. O sea, yo creo que todo eso pasó en revolución, porque antes sencillamente era un grupo de casas viejas, no articulado, ni integrado, ni convertido en unos procesos bien integradores, bien articuladores, bien holísticos, diría yo, de lo que significa tener eso. Por eso que este programa no se llama La Tierra de los Míos por mero capricho de alguien. Se llama porque precisamente desde la tierra venimos, desde la tierra hacemos nuestro entorno. La tierra es nuestro hábitat. La tierra es donde construimos nuestro sitio de trabajo. Desde la tierra hacemos una relación con ella para que nos dé alimento. Y no es casual de que la tierra es nuestra y es el impulso más grande que tiene. Y parece mentira, la revolución de la bolivariana es la tierra de los míos porque nos duele en el alma. Presidente, y hablando de la articulación con los gobernadores, esta adecuación legislativa que se tiene partiendo de un proyecto de ley que ya fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, usted sostuvo también una reunión de trabajo con la gobernadora de Falcón, Estela Lugo, precisamente en ese apoyo permanente que está realizando la gobernadora con lo que es la zona histórica de Coro, y ya está esa mesa de trabajo antes de usted ir a Barinas, donde se establecieron los criterios para ensamblar lo que es toda una estructura jurídica de protección y normativa en cuanto a lo que tiene que ver con la ley de patrimonio. Sí, bueno, estamos en estos tiempos de radio son a millón. Fíjense, lo es rapidito. Nosotros tuvimos una reunión desde el día domingo, lunes y martes con la gobernadora Estela Lugo, una gran aliada para todo el tema de gestión, sobre todo porque ella en su estado tiene nada más y nada menos un patrimonio mundial que es Coro y su puerto de la Vela, que hemos adelantado muchísimo un proceso para salir de la lista en peligro. Hemos hecho todos los trabajos administrativos y además administrativos con todo el apoyo del presidente Maduro. Se ha restaurado todo el casco histórico de Coro y el casco histórico de la Vela y hay una evidencia importante. En este último aporte que dio el presidente Maduro el año antepasado, se ha hecho una inversión interesante en 83 edificaciones de Coro y la Vela, que lo hemos hecho en mancomunidad con los consejos comunales, los dueños de las casas, la gobernación del estado Falcón y los consejos comunales, pero sobre todo los artesanos del barro, que además son los artesanos del barro son como un eje fundamental, ¿no? Lo hemos organizado en una EPS, una empresa de producción social, tienen su centro de acopio, ellos mismos donde tienen sus adobes, donde los hacen permanentemente, sus latas, que son esos travesaños de madera que lo llaman así, para los insumos para la restauración de las casas. Y además un premio nacional de claro, el cultor más antiguo, el más viejo, pero eso de viejo es un tema, ¿no? Pero él es un muchacho, pero el más veterano, si se quiere, es como el madrinero de todos ellos, el que más sabe, el más respetado, que es el maestro Chucho Coello. Le fue otorgado el año pasado el Premio Nacional de Cultura como maestro artesano del barro. Y además nosotros hemos tenido la iniciativa de crear un incentivo con el nombre de él para valorar y reconocer las labores o el reconocimiento a las personas e instituciones que hacen posible que el patrimonio se conserve en el tiempo y en el espacio. Con la gobernadora hemos hecho un enlace interesante para relanzar todo el tema de la puesta en uso ya arreglado de los cascos históricos, con sitios que promuevan la economía cultural, con el turismo cultural, la promoción de ese patrimonio, bueno, no son las viejas casonas, sino la cantidad de museos locales que existen vinculados a distintas áreas, museos arqueológicos, paleontológicos. Ella tiene religiosos, además, los museos. Ella tiene un eslogan que es interesante, que ella dice que el Estado Falcón es un museo a cielo abierto. Y más allá de un eslogan, es verdad, todo el Estado Falcón, por donde busque, tiene un elemento que vinculen no solamente con lo que es la cultura material, sino todos los procesos de patrimonio inmaterial que existen allí. La Sierra Falconiana, zona de interés cultural declarada por el presidente de la República, nuestra primera zona de interés cultural, donde nosotros construimos la declaratoria con las 30 comunas, con los cultores, con los patios de Tura, con los maestros salveros, con los maestros agricultores, con los del Conuco, con los que hacen trueque. Eso es mágico. Mágico, así, no sé si recuerdan la revista Ventana Mágica, que había un duendecito que era como el eje transversal. Bueno, ese duendecito, Aitón, es un duende de la mitología de esa Sierra Falconiana. Entonces, de alguna manera, todos esos elementos confluyendo, oye, convierten la gestión en una cosa interesante, no sabrosa, que no sea solamente cumplir con el POA y cumplir con las metas y los objetivos, sino que a la gente, a la comunidad en general, a todos nosotros que también somos comunidad, nos sirva ese elemento como un elemento de relevancia, de importancia, de emancipación, que sintamos que eso es la mejor herramienta que tenemos para defender la patria, pero nos debemos interesarnos mucho más en conocerlo, en promoverlo, y esta dinamización que hemos generado con la gobernadora es precisamente con eso, un plan concreto de manejo del sitio, para ver cómo vamos a aprovechar los espacios que sean productivos, que generen procesos productivos para que los artesanos se generen cosas. Nosotros estamos impulsando un proceso de que la banca pública pueda también, con el aval que da el Instituto de Patrimonio Cultural a esos sitios de patrimonio mundial, pueda, por ejemplo, a una comuna que funcione o un centro, consejo comunal que funcione, un centro histórico, ellos puedan tener aportes de la banca pública para restaurar su centro histórico. Nosotros tenemos que cambiar ese imaginario que lo único que vale son las casas de bloque y cemento y cabilla. Entonces dígame una casa como esa que tiene 500 años parada y tenemos el valor interesante que son los artesanos que han heredado ese saber en tiempo y espacio, que lo tenemos vivo en tres generaciones de abuelos, hijos de los abuelos y los nietos, haciendo ese trabajo del barro y conociendo ese trabajo del barro. Díganme ustedes si nosotros... si tiene más valor esa casa de tierra con ese cariño y esa manera de hacerlo o la casa de cemento. Deben convivir las dos, pero no apartemos una que forma parte de nuestra historia. Esa lógica la tenemos que promover, tenemos que hacer la diligencia con nuestro ministro, las que hagan falta, pero sería interesante que nosotros avancemos hacia un plan de recuperación de nuestros centros históricos, pero integral. Es integral, o sea, con todos los procesos patrimoniales ahí activados, pero también que el Estado, dentro de esa lógica, que a veces uno puede pensar que sigue siendo capitalista, o sea, no pensar de que eso también puede ser sujeto a ser favorecido por los ingresos del Estado. Porque en este momento se ha hecho un esfuerzo importante, pero es el Estado haciendo un esfuerzo. El presidente Maduro ha puesto, fíjense, el tema de la pastora, el tema que tenemos con Cory La Vela, Cumaná. O sea, el presidente ha sido claro y ha dado claro, pero es el Estado dando aporte, ¿verdad? La comunidad no tiene cómo acceder a esa banca pública para que pueda mantener esas casas viejas, esas casas antiguas. Y bueno, tenemos la tecnología, la tenemos allí presente. Debemos como ponerse en sintonía. Presidente, interrumpimos porque tenemos en línea, hablando de lo que son las oficinas regionales de patrimonio, a Henry Flores, quien es coordinador de lo que es la región Andes, para atender lo que es Mérida, Trujillo y Táchira. Muy buenos días, Henry, y gracias por la espera. Buenos días. Saludos a todos los usuarios y usuarios. Un saludo a Omar. Te damos la más cordial bienvenida y queremos saber tu opinión de este trabajo y, por supuesto, la inauguración que recientemente tuvimos la oportunidad de asistir y disfrutar junto a los cultores. Bueno, mire, esta es parte de una tarea, un porcentaje significativo cumplida, una tarea que nos dejó Chávez, que ahora asume nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro ministro Ñañez y bueno, quien lideriza el Instituto del Patrimonio Cultural Venezolano, que era desconcentrar la política nacional, y principalmente como la tarea, que es la que, que corresponde ahora en cada una de las regiones, para buscar aquello que hace característica la soberanía nacional de nuestro país, con un equipo importante que suma además la cualidad de la comunidad. Bien lo decía Omar, ese despliegue implica no solamente una oficina, implica la organicidad del pueblo con el patrimonio cultural venezolano, y se hace una oficina grande y propia para nuestro pueblo y las comunas. Henry, muchas gracias por la participación. En otra oportunidad, por supuesto, vamos a estar estableciendo contacto para ampliar un poco más sobre esta dinámica, los planes y proyectos que tienen establecido para lo que es la región Los Andes. Gracias por la intervención, Henry. Vale, muchas gracias. Estuvo con nosotros entonces Henry Flores, quien es coordinador de la región Los Andes. Me gustaría aprovechar esta oportunidad con usted en cabina, presidente, aprovechando también que nos están escuchando en este momento en la bella Santa Inés, una reflexión para los trabajadores del sector cultura. ¿Cómo hacer para que se sensibilicen y para que entiendan que esto no es un 15 y un último, sino entender el trabajo tan importante, la labor tan fundamental que estamos haciendo para defender el patrimonio cultural y, en definitiva, la identidad de todo un pueblo? Sí, bueno, yo creo que este es un momento interesante para demostrar el compromiso que tenemos. Definitivamente, en este momento es que la nación entera y el presidente Maduro al frente, liderizándola, necesita que todos nos, la disposición de todos nosotros para lo que sea. La disposición de todos nosotros para lo que sea. La herramienta que manejamos nosotros, los trabajadores de la cultura, es nuestra identidad nacional. Le hemos dedicado la vida, decidimos dedicar nuestra vida y nuestro imaginario, dedicarlo a eso. Y aunque parezca mentira, eso no son armas de fuego, son armas de la idea, son armas intelectuales que son las que más suman. Son armas de paz, son armas que además permiten que nosotros desde el corazón podamos impulsar esto. La diferencia de la Revolución Bolivariana con otro tipo de proceso político es que viene del amor. Viene precisamente del compromiso y viene desde la articulación de la historia y conocer la historia y el esfuerzo de nuestros compatriotas que en otros momentos históricos hicieron posible que este país diera un paso. Creo que en los momentos periódicos de la historia nos tocó a nosotros donde conocimos un gigante como Chávez, tuvimos la posibilidad de verlo salir de la nada, convertirse en uno de los líderes más importantes del mundo. Nos dejó una herencia, nos dejó una tarea y tenemos que cumplirla. El presidente Maduro tiene una gran tarea por delante y nosotros tenemos que salir para adelante con eso. Y el llamado mío, no solamente a todos los trabajadores de la cultura, sé que del equipo del Instituto de Patrimonio Cultural estamos dispuestos para hacerlo, sé y cuento con ese equipo para y el ministro Ñañez también y el presidente Maduro también, con ese equipo del instituto, pero más allá de eso, cuenta con un ministerio y cuenta con un país entero, con un pueblo entero. Porque como dijo Chávez alguna vez y lo recrea nuestro amigo pianista, músico excelente, hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Y yo creo que no se confíen y crean que nos están desmoralizando. Todo lo contrario. En estos momentos es donde el pueblo venezolano se luce. En estos momentos es que nosotros, desde esta herramienta cultural, debemos lucirlos para impulsar y realmente es la idea. Nosotros somos otro país. Y tenemos 17 años siendo otro país. Entendamos eso. Recojamos esos buenos frutos que hemos sembrado. Y yo creo que es el momento de lucirnos con la historia. Presidente, ya para cerrar, el tiempo se nos hace levemente corto. La agenda establecida en las regiones próximamente. Sí, el día 18 tenemos previsto abrir la oficina Llanos 2 con la participación de los estados Amazonas, Apure, Guárico. Esos tres estados hemos hecho ese eje con Amazonas porque es más fácil llegarle por Apure que llegarle de Bolívar para la atención. Hay que tomar en cuenta las maneras de abordarlo, ¿no? Pero, sin embargo, ellos están en vinculación estrecha con Llanos 1 porque ese eje se une con Barinas, se une con Cojedes y se une con Apure. Entonces, de alguna manera, ese es un eje gigante de los cinco estados llaneros que dividimos en dos e incorporamos Amazonas. Eso es una ruta allí cultural interesante que creo que nos va a traer buenos resultados. Luego le estaremos informando de fechas para la apertura de la oficina Oriente y la oficina Guayana, en función de cómo se den los procesos logísticos. Sin embargo, ya esas oficinas tienen rato trabajando, ya están generando diariamente, están generando una agenda de articulación. Y una cosa interesante es que estas oficinas tienen el mandato, tienen la instrucción de que deben articular con los gabinetes respectivos. Ya hemos hecho con despliegue territorial toda la articulación necesaria, porque eso hace posible que los coordinadores de patrimonio de cada gabinete se sumen al equipo nuestro que está en las regiones, y vamos a tener un gran equipo que junto con los cultores y las cultoras se convierte en un super equipo que atiende el patrimonio en toda su diversidad en esos espacios. Bueno, muchísimas gracias, presidente. En próximas oportunidades estaremos desarrollando estos temas. Estuvo conversando con nosotros Omar Bielma, quien es presidente del Instituto de Patrimonio Cultural. Bueno, presidente Omar Bielma, José David, Geraldine, 8:57 minutos, cerramos esta transmisión. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución, Eduardo José Pérez, José David Rondón, coordinando todo el equipo, y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Nos despedimos con el tema Venezuela es bellísima, del gran Eneas Perdomo. Hasta el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. De alba hermosura y angulares dimensiones infinitas tienen las ondas del mar cuando llegan a besar las playas de Margarita, festivas y bonitas como allá época de Aroa. Un marino va en la proa bajo el azul mañanero y me recuerda al llanero navegando en su canoa. De Venezuela, hermano. Pescador por la tarde su esplendor se siente sobre el paisaje, inspira valse, pasaje, danza, galerón, furia y anda por la tierra mía. La copla siempre de viaje viaja y se queda en Guayana, el crepúsculo, la arenque, la palma en el lago vence. Sueño de tarde zuliana, Venezuela se engalana con flores de galipán y el morro de mi San Juan. Frente a la llanura reza y se llenan de sorpresa las garzas de Camaguán. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.